es uno de los pocos, yo lo llamo y al tiro el senador, al tiro el senador ahí en línea con la Radio Carnaval. Los jueves nos ponemos a conversar con el senador Tomás de Rementería. ¿Cómo estás, senador? Buen día. Bien, y usted, don Sandro, amigo mío, mi concejal de Viña del Mar. Oiga, senador, hubiese sabido que ayer andaba ahí, lo hubiese ido a acompañar. Yo andaba en Forestal y vi, me dijeron, oye, está su senador acá, su amigo personal, mi amigo el huevito de... Sí, pues don Mauricio González, claro, el huevito de Granadilla. Claro, me dijo, está su amigo acá, estoy acá en Forestal, andaba viendo un tema en Forestal. Por lo mismo que está usted ahí en Miraflores, el tema de la baja luminosidad de las luces, pues, senador. Lo mismo, usted estuvo en Granadilla. ¿Qué tal, senador? Sí, bueno, primero que todo, felicitar a los vecinos de Granadilla por este proyecto que se ganaron de Somos Barrio del Ministerio de Seguridad Pública en coordinación con el municipio de Viña del Mar, y van a tener 106 luminarias nuevas LED de alta luminosidad. Entonces, una buena noticia para los vecinos, y además es una idea que se está haciendo en distintos barrios de cambiar las luminarias, porque sabemos que la seguridad obviamente tiene la persecución del delito, las policías, el equipamiento, la seguridad municipal, pero también que haya barrios y entornos seguros, y uno de esos temas se consigue teniendo buenas luces, porque sabemos los lugares oscuros son más propicios para el delito. Claro. Por ejemplo, por poner un ejemplo, otro día estuve en Agua Santa, ahí detrás de la iglesia de Lourdes. Ya. Y con la junta de vecinos de allá, y me decían, pues nosotros tenemos un problema de la luminosidad que hay alrededor de un edificio que es de la Universidad Católica, me decían. Y ahí estamos viendo porque me dicen, no hay luz. Y lo que pasa es que eso hace que haya más robos en vehículos, cuando se estacionan, entonces el problema ahí. Y lo mismo se está pasando en muchos barrios, y ahí se está avanzando en esto, y tenemos ya una buena noticia para los vecinos de Miraflores, específicamente el sector de Granadilla, en la calle Circunvalación, que además no es solo usada por los vecinos de Granadilla, es una vía alternativa para las personas que andan a Reñaca Alto, para diversas situaciones las personas toman esa vía, y va a tener esta iluminación de altísima calidad. Oye, usted hace harto terreno, senador, y siempre alabo aquello y le digo a mi auditor y a la gente que nos sintoniza, el senador Tomás de Rementería, y lo vi ahí con la gente, maravilloso. ¿Le gusta el terreno, el contacto directo con las personas, senador? ¿Sabe cuál es el principal terreno que uno hace acá, don Sandro? Es que nosotros somos vecinos de la comuna. Uno hace terreno porque se encuentra con sus vecinos en la calle, cuando va a comprar el pan al centro de Viña, ahí en alguna de las panaderías históricas, o cuando va al estadio, al Sausalito, cuando uno va, yo a mi hijo al mall porque tengo que comprar algo, o a una feria de artesanía porque tengo que comprar un regalo, ahí uno va conociendo, se le van acercando, le dicen, senador, ¿me puedo acompañar a tal lado? Senador, soy dirigente de tal lado. Entonces, obviamente, tenemos ahí, hay que responderle a nuestros vecinos, hay que responderle, porque yo lo he dicho siempre, yo, pase lo que pase en esto, en lo político, en todo eso, uno sigue estando acá en Viña, sigue viéndolo, sigue encontrándoselo. Entonces, uno, ¿cómo va a tener la cara de verlos, de saludarlos, de estar ahí, si no cumple lo mínimo, que es ir a escucharlos, ir a estar, ir a ver cuáles son los problemas reales de las personas de Viña del Mar, sobre todo, pero también de Valparaíso, de Concón, de Casablanca, de las comunas del Gran Valparaíso? Y en eso estamos, pues, y es lo que nos dedicamos todos los días. Anoche el senador Tomás de Rementería, con él converso a esta hora de la mañana, como todos los días jueves, conversando con el senador, señoras y señores, en vivo y en directo aquí en la Radio Carnaval. Y ayer estuvo en el sector de Miraflores. ¿Cuál es el ejercicio para que una junta de vecinos pueda optar a mejor luminosidad en su sector, senador? Tiene que coordinarlo tanto con el municipio como con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y ahí lo podemos ayudar. Si tienen algún, son de un barrio, si tienen problemas, ustedes nos escriben tomasdarrementeria@senado.cl o tomasdarrementeria en el Facebook, en el Instagram, y nosotros ahí, a través de nuestros equipos, que hay diversas personas, podemos hacer ahí el contacto con las organizaciones respectivas. Oye, yo el viernes nos vamos a juntar, senador, es su sede distrital en Viña del Mar. Ahí nos vamos a juntar. Estamos ahí, estamos en una marcha blanca ahí en Cuatro Norte con Libertad, y estamos bien avanzados en eso. Cuatro Norte con Libertad. ¿Es sede distrital? ¿Se le puede llamar así, senador? Sí, una sede de nuestras oficinas que hemos conseguido para hacer funcionar nuestra campaña, nuestra nuestra gestión como senador, así que vamos a estar ahí encantados de recibirlo cuando ya la tengamos en pleno funcionamiento, y el viernes tenemos nuestra primera reunión ahí con nuestro concejal Sandro Puebla. Así es, pues yo apoyo al senador Tomás de Rementería, amigo mío, hemos trabajado por muchos años, cuando recién venía llegando desde Francia, después de hacer clase allá, nos juntamos en mi oficina municipal, tremendo senador, gente muy, muy cercana por lo demás. Oiga, ¿llegó a votar en bicicleta, senador? Sí, es que lo que pasa es que yo vivo más o menos cerca del local de votación, entonces tenía que ir rápido y volver porque después tenía que acompañar a Carol, y tomé mi bicicleta y me fui rápido a votar y voté, no me demoré 20 minutos o algo así. ¿Qué tal el resultado del socialismo democrático? Bueno, yo esperaba que ganara Carolina Tohá, pero lamentablemente creo que se cometieron errores, y Janet Jara es una tremenda candidata. Yo conozco muy bien a Janet, me tocó trabajar con ella, tengo una relación también de cercanía, ha estado en mi casa, hemos estado conversando, ya tenemos una muy buena relación, y creo que ella tiene capacidades, una extraordinaria candidata, creo que fue una extraordinaria ministra, que sacó cosas realmente que eran que la gente valoró, la ley de las 40 horas, el aumento del salario mínimo. O sea, recordemos que en este gobierno, en la gestión de Janet Jara, ¿cómo era el salario mínimo cuando llegó este gobierno y cómo es ahora que se va? Entonces las personas de repente no ven eso. El tema de la ley Karim, que es tan importante para proteger a los trabajadores de los abusos de muchos jefes abusivos, incluso compañeros de trabajo, o sea, los entornos laborales seguros. Yo tuve que terminar un curso esta semana y aprendí mucho de la ley que habíamos aprobado, pero también de temas de no generar climas de violencia organizacional. Entonces yo creo que Janet ahí tiene, y la reforma de pensiones, que sabemos que ya va a subir, ya está, nuestros adultos mayores le están subiendo las pensiones en este momento, están ganando más algunos, los más mayores y los con más problemas. Entonces la pensión garantizada universal aumenta, se otorgan elementos de solidaridad, se combate el negociado de muchos negociados que tiene la AFP. Entonces yo creo que hay ahí cosas que fueron significativas para los chilenos que desarrolló como ministra del Trabajo Janet Jara, que le hicieron sentido. Lamentablemente Carolina hizo un aporte significativo, creo que tenía toda la preparación para ser presidente, hizo un aporte significativo en romper la curva de seguridad, pero sabemos que la percepción en eso es muy difícil, entender que la seguridad está mejorando porque todavía estamos con problemas de seguridad. Obviamente se rompió una curva de que íbamos en un despeñadero después del gobierno anterior en materia de seguridad e inmigración ilegal, y se logró romper, pero todavía la gente no puede percibirlo. Y lo de Janet fue mucho más perceptivo, y además yo creo que la gente con ella, con su actitud, con su carisma, se sintió mucho más empática hacia ella. Entonces creo que hubo eso. Yo tengo la convicción de que no se va a retroceder, no vamos a llegar a una candidatura de extrema derecha, que si bien puede tener cosas atractivas cuando hablan de seguridad, recordemos que en un gobierno de derecha es que se empezó a romper la curva de seguridad, a traer la inmigración ilegal desbordada, descontrolada. Entonces yo creo que hay que ser claros en eso. Así que yo, la verdad es que si bien no era mi candidata, yo participé legalmente con Carolina Tohá, también estoy feliz porque nuestra candidata sea Janet Jara, que es una persona de amplias capacidades, que conoce muy bien el territorio y que además tiene una relación especial con Viña del Mar, que en algún momento ya la va a contar. Ah, ¿sí? Sí, tiene una relación especial histórica, digamos, con Viña del Mar. Y cuando la gente dice, pero está el Partido Comunista detrás, ¿qué les diría usted? Bueno, yo creo que ese es un tema, una discusión que tenemos los políticos finalmente. Yo creo que ella además hoy día ha dicho, yo ya no soy candidata del Partido Comunista, soy candidata de toda una coalición que participa el Partido Socialista, el PPD, el Frente Amplio. Y también yo llamo a ver que el Partido Comunista en Chile nunca ha generado ni golpes de Estado, ni ha sido un daño a la democracia, es un partido tremendamente democrático, y creo que ella excede con creces al solo Partido Comunista. Por eso va a ser la candidata de una coalición grande y va a tener un gabinete con ministros de todos los partidos, y ella ha dicho que está dispuesta a eso, y lo ha demostrado con su trabajo. Yo creo que ella, por ejemplo, en la ley de las 40 horas, en el sueldo mínimo, por ejemplo, logró algo que en Chile no existe mucho, que es el diálogo social entre trabajadores y empresarios. De hecho, los empresarios tienen una muy buena opinión de Janet Jara, y yo creo que acaba más allá. Yo creo que esta es una discusión política, todos le van a tratar de poner los colores de la bandera comunista, decir que esto va a ser como Venezuela, pero sabemos que no, que eso no es la realidad de Chile, que hay una realidad distinta y de los partidos son una discusión de los políticos, no de las personas comunes que hoy día están recibiendo mejores sueldos, mejores pensiones y mejores tratos laborales gracias a la gestión de Janet Jara. Señoras y señores, el senador Tomás de Rementería, aquí en los estudios de la Radio Carnaval, en contacto directo, cuando son las 8 de la mañana con 54 minutos. ¡Qué recuerdo esto! Senador, música de los 80. Yo en los 80 estaba naciendo. Sí, pues. ¿Ah? Estaba naciendo. Yo nací en el 87. El 87. En el 92 comenzó a ir al colegio acá, en Viña. Sí, chiquitito ahí en la calle Montaña. Mire, Viña Marino, señoras y señores. Oiga, senador, ¿cómo se ha sentido como senador? Porque pasa a ser senador hace algunos meses atrás. ¿Cómo llegó? ¿Cómo ha llegado? ¿Cómo se ha sentido ya después de uno o dos meses? Trabajando muy duro. Hemos aprobado proyectos importantes. Por ejemplo, ayer se aprobó la ley de cuidados, que me parece algo realmente bueno. Realmente bueno el tema del reconocimiento de los cuidados. Y hemos podido aprobar otras leyes importantes, reglas de uso de la fuerza, la ley de fraccionamiento pesquero, el tema de la simplificación tributaria para las ferias libres. Hemos tenido ahí una serie de votaciones. Y bueno, yo llegué a lo que me pidieron, como que me pusiera a trabajar el primer día, y eso hemos hecho: recorrer la región, recorrer los lugares, los distintos confines, trabajar en comisiones, pero también legislar rápido, porque acá se gobierna hasta el último día y hay que sacar todas las leyes necesarias, y en eso hemos estado. Me quiero quedar en la ley de cuidado, que es re importante, como las que mencionó también, pero hacer un poquito de pedagogía respecto de esa ley de cuidado, senador. Sí, bueno, la ley va a tener algunas modificaciones y todo, porque todavía, pero crea un sistema nacional de cuidado. Tenemos todavía el único reconocimiento en el carnet de cuidadora. Acá hay un sistema nacional, la idea es reconocimiento, remuneración, derechos especiales para las personas que cuidan. Entonces ahí va a haber un avance significativo para estas personas, para ser reconocidas con sus labores. Ahí hay una red de cuidadoras de Valparaíso importante que ha participado en esto. Y yo creo que es un reconocimiento a algo que es una reparación integral. Tantas personas que cuidan a adultos mayores, que cuidan a personas con distintas discapacidades o personas de capacidades diferentes. Tenemos ahí una situación de cuidados, que cada vez más gente que cuida, y la verdad es que yo creo que ahí había que hacer este reconocimiento. Y lo quiero conectar con otro tema, quiero conectar con el tema de que el trabajo remunerado es cada vez menos. Sabemos que hay una automatización, trabajos que están reemplazando con inteligencias artificiales, esas cosas. Y esto, y el reconocimiento de los cuidados, y que a través del Estado eso pueda ser remunerado, pueda ser reconocido, es finalmente un aporte a reconocer que hay distintas formas de trabajo que tienen efectos distintos en la economía, no solo los efectos monetarios, sino que esas personas, si no, tendrían que ser una carga para el Estado, se generarían problemas las personas, se generaría un problema grave societario. Entonces, reconocer esa labor es una muy buena noticia. Vuelvo al tema, y esto ahora está en el Senado, pasa después a la Cámara de Diputados, y el tema de remuneraciones también va a estar presente, ¿no es cierto?, para las cuidadoras, sean familia o no familia. Sí, va a haber algunos beneficios económicos. Y ahí se va a tener que ver con Chile Atiende, postular y todo el tema. Sí, o sea, ahí va a haber un procedimiento que va a ser explicado, después va a haber un reglamento, una entrada en vigencia, y ahí vamos a estar informándolo oportunamente. Oye, es bueno esa red de cuidado, senador, cuando hay una sociedad que estamos envejeciendo, la verdad de las cosas, una verdad. Totalmente, envejeciendo, y también por diversas razones cada vez más personas con distintos tipos de enfermedades, que tiene que ver también con la alimentación, con cambios ahí en los temas que yo creo que han generado eso. Senador, voy a otro tema del cual usted ha estado muy presente, el senador Tomás de Rementería, a esta hora de la mañana, el tema de la locomoción colectiva. No se habían presentado los documentos, fueron retirados de la Contraloría, se volvieron a presentar. ¿En qué está aquello, senador? Bueno, tenemos buenas noticias, y estuve conversando la semana pasada con el ministro Juan Carlos Muñoz, no lo pude contar acá en la radio porque estuvimos conversando largamente, haciendo gestiones, pero me decía, por favor, no lo cuentes porque necesitamos. Pero se hizo, ya tomó la razón la Contraloría de la licitación del transporte público. Esto va a significar un tercio de la locomoción del Gran Valparaíso va a ser licitada, porque va a ser en etapas distintas, precisamente para que los buses no tengan, van a ser más o menos 600 buses nuevos, con altísima calidad, más del 40% buses eléctricos, pero además buses que van a tener aire acondicionado, calefacción, wifi, conexión USB, validadores automáticos, que es lo más importante, sensor de puntos ciegos para reducir los accidentes, control de velocidad. O sea, va a tener una serie de cosas y equipamientos que favorecen a los pasajeros y también a los conductores. Se van a licitar distintas unidades de servicio que comprenden las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué, Villa Alemana, y vamos a tener ahí por fin una licitación en serio, un sistema de transporte que empieza a convertirse como un sistema de transporte de un área metropolitana como es el Gran Valparaíso. Y además es la inversión histórica más grande, el proyecto más ambicioso que se hace en transporte público en regiones de la historia de Chile, me contaba el ministro. Nunca se había hecho algo así. Entonces estuvimos ahí, se hizo la presentación de las bases de la Universidad de Playa Ancha, estuvimos con el ministro Muñoz, con el subsecretario Daza, y se pudo mostrar ahí cómo va a ser, y va a ser este cambio que realmente se asegura una malla nocturna de recorridos, que sabemos que es un problema importante acá, que eso va a volver a reactivar el comercio, sin perjuicio de que va a haber un recorrido nocturno antes de la licitación que van a empezar a salir, que ya nos informaron. Entonces creo que acá es un avance y es la promesa que se hace de avanzar hacia un servicio. La idea es que en más o menos cada dos años después haga la licitación de otro tercio y después de otro tercio, para que los buses no tengan la misma obsolescencia. Pero de verdad es ponerle los pantalones al sistema de transporte público regional, que sabemos que sigue haciendo por fases, por parchados, pero esto va a tener ahí, y además mejora las condiciones de trabajo de nuestros amigos los conductores, con sueldo fijo, con condiciones de trabajo reales, con la construcción de terminales que sean cómodos para ellos, para su descanso. Los terminales además van a ser del Estado, van a venir incluidos en la licitación, no van a ser de los particulares, entonces van a quedar como un patrimonio estatal que va a ser pagado por el Estado. Entonces la verdad es que ahora se crea un sistema de transporte de altísimo nivel, y espero que haya muchos oferentes. Ya estaban ahí oferentes de la gestión de flota, los mismos empresarios del transporte. Creo que tenemos ahí una muy buena opción de llegar a tener un sistema de transporte de altísima calidad. Estos van a ser los primeros 600 buses, marzo del próximo año, en la fecha, senador Tomás de Rementería. Sí, deberían estar en marzo del próximo año ya funcionando los 600 nuevos buses. El senador Tomás de Rementería. Senador, esta semana lo he visto en varias reuniones con el tema del SLEP Costa, el del Servicio Local de Educación Pública, el traspaso de la educación pública de los municipios a estos SLEP. ¿Cuál es su mirada? Sí, esta semana ya se hizo el traspaso, se traspasaron a estos sistemas locales de educación pública Costa Central, que se llama, y fue trasladado a las comunas de Viña del Mar, Concón, Quintero y Puchuncaví. Ya. Acá habían escuelas que habían sido, hay que reconocerle eso al municipio de Viña del Mar, que había preparado las escuelas para el traspaso, que tuvieran calidad, no como pasó en Valparaíso, que las escuelas están en una situación bastante paupérrima de condiciones físicas, pero en Viña del Mar en general las escuelas están con eso, y se traspasa esto y la gestión pasa a este sistema público especializado en educación. Salen de los municipios, son ellos los que van a hacerse cargo ahora, así que esperemos que tenga buenos resultados esto. En Valparaíso no ha funcionado del todo bien, estamos mejorando. Ayer hablaba con el ministro Cataldo, que me lo encontré el tema, y estamos bastante esperanzados de que esto además le saque una carga a los municipios de trabajo, que era gigante el tema de la educación, que tenían que andar cobrando las subvenciones. Sabemos cómo funciona eso, los problemas con los trabajadores, vimos que los tenían ahí. Ahora esto pasa al SLEP, el SLEP se hace cargo, hay un director, el señor Nelson Zárate, que es el director del SLEP, y que va a ser encargado de llevar solo el tema, y va a tener como giro único la gestión de los establecimientos educacionales estatales en esas cuatro comunas. Así que tenemos una noticia positiva en eso, y esperemos que siga mejorando la educación en estas comunas, sobre todo en Viña del Mar y Concón. El abogado, senador de la República, Tomás de Rementería. Este fin de semana a Higuerilla los pasajes, senador. Sí, día domingo, durante todo el día, una hermosa fiesta de San Pedro se va a llevar en la caleta Higuerillas. Va a haber ahí en la explanada de la caleta una misa en la mañana temprano, así que espero puedan asistir todos los que quieran. Era un bonito paseo salen los botes, ahí es bonito, así que espero que pronto tengamos ahí la visita de las diversas personas ahí a la caleta, que puedan ver, va a haber opciones para comer, hay restaurantes, ahí va a verse por una feria, hay bailes chinos, hay actuaciones, así que espero que puedan estar ahí pronto recorriendo la caleta y guerillas de Concón, que es tan bonita y que lo pasó tan mal durante harto tiempo, lo pasaron mal, tuvieron el camino cerrado, ¿se acuerdan cuando estaba la reparación del borde costero? Ahora el borde costero está, quedó bonito, pero y ellos tienen que recuperarse, así que esperemos que puedan tener las mayores visitas posibles a esta hermosa caleta ubicada ahí en el camino costero en Concón, pasadito el club de yate, así que esperemos puedan ahí participar todos los vecinos y vecinas de Concón y también gente de Viña del Mar, de Valparaíso, que si quieren un panorama para el día domingo pueden ir allá y disfrutar las hermosas vistas, la hermosa cultura de la pesca y celebrar a nuestro santo patrono de los pescadores artesanales. Tomás de Rementería, senador de la República, un placer, senador. Muchas gracias, don Sandro, como siempre, y los invitamos si tienen alguna duda, algo que necesiten ayuda, tenemos abogados, asistentes sociales, Tomás de Rementería en el Facebook, en el Instagram, en las redes sociales, o Tomás de Rementería @senado.cl, y lo esperamos para atenderlo ahí en nuestras nuevas oficinas de Cuatro Norte con Libertad. Buen día, senador. Buenos días a usted, don Sandro. Un abrazo a mi concejal, la voz de Viña. Aquí reiteraremos el correo electrónico directo del senador. Si quiere hacerle llegar alguna consulta, petición, tomasderrementeria@senado.cl. tomasderrementeria@senado.cl.